Dime por qué lloras, no empieces ahora. Si sabes que pronto volveré. Sé que hay esas lágrimas que me ponen triste. Sonríeme y dame un beso, amor. Y piensas tan solo que no me iré. Tranquila, porque contigo yo estaré. Como el sol que en el invierno no se ve, yo siempre te amaré y viviré pensando solo en ti. Nunca te dejaré, no, no lo haré, te lo puedo jurar. Amor, tú sabes bien que yo sin ti no podía ser feliz. Amor.